Metro 95.1. Sonido urbano. Eco de los Andes nace del deshielo, en lo más alto de la cordillera de los Andes. En un lugar que no tiene nada, pero lo tiene todo. Un agua de alta montaña tan fresca como liviana, tan pura como natural. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Estamos en Twitch como Metro 951. Arrancan los octavos de la CONCACAF Champions Cup. Y volvemos a ver a Messi y a Suárez juntos en una cancha. El Inter va por una victoria en su visita a Nashville. Este jueves a las 23. Exclusivo en Star Plus. Suscríbete ahora. Super fin de semana Coto. Hasta el miércoles tenés 25% de descuento, más 6 cuotas sin interés en aire acondicionado Top House y productos de ventilación. Y 20% de descuento, más 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del Super de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Un programa para disfrutar sin entenderlo. Cayetano, Martín Reich, Agus Peñalba, Jessica. No trates de entenderlo. Lunes a viernes, 13 horas. Por Metro 95.1. Sonido urbano. Con Coca-Cola retornable, devolvé tu botella y disfruta más momentos mágicos. Tu bolsillo te agradece. El planeta también. Coca-Cola retornable. Magia que huele. Metro 95.1. Sonido urbano. Volvemos al cole con el super fin de semana Coto. Hasta el miércoles tenés 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en productos seleccionados de librería y 40% de descuento en un pago en indumentaria colegial seleccionada. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del super de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Con Coca-Cola retornable, devolvé tu botella y disfruta más momentos mágicos. Tu bolsillo te agradece. El planeta también. Coca-Cola retornable. Magia que huele. ¿Sos revendedor Zafirus? ¡Sumate a Academia Zafirus! Un espacio exclusivo para revendedores, donde vas a encontrar contenido único para que utilices en tu negocio. Ingresá y registrate en academia.zafirus.com.ar. Academia Zafirus. Aromatiza tu vida. Cami, chicos, buen día, ¿cómo están? Excelente programa, los felicito. Para mí, con el tema del traslado, de llevar a algún compañero de trabajo o algún amigo, eso queda en cada uno. La realidad es esa. Yo siempre soy el que lleva a todo el mundo y no le ando cobrando la nafta, sabiendo que la nafta está carísima. Después queda en el gesto de cada uno, si te quiere pagar el peaje, si en la semana, no sé, te quiere invitar el almuerzo del laburo, si te da un chocolate, como dice Vicky. Yo creo que eso queda en la conciencia de cada uno. Abrazo, chicos. Cuando cuidamos a quienes trabajan, cuidamos el negocio. Cuando cuidamos el negocio, cuidamos la tranquilidad. Con el servicio de área protegida, te ayudamos a vivir mejor. Emergencias. Conoce más en emergencias.com.ar/organizaciones. Superintendencia de Servicios de Salud. RNMP 112431. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Jason Main y ahora vamos a hablar de cosas que también suceden en el mundo. Temas de ambiente, de tecnología, de ciencia, ¿por qué no? Así que sean bienvenidos, bienvenidas. Y la tecnología no siempre es buena. Un estudio de la Universidad de Tokio comprobó que las enfermeras robots no sirven, o al menos no sirven ahora. Así que, punto para las enfermeras de carne y hueso. Hicieron un experimento para saber si podían tratar con los pacientes